hijo de su puta madre, ya comenzamos esta pendejada. Sean bienvenidos a la cuarta emisión del Rincón del Viejo Puerco, que precisamente ya están sonando los latones aquí en el estudio. Estamos transmitiendo desde el Corral Inmundo de Radio Morir, en las inmediaciones del Parque Rojo, en Guadalajara, Jalisco. Eso que usted acaba de escuchar es la Chayo bien cruda abriendo una cervezona. Tenemos una preciosa vista del Cerro del Cuatro y toda su zona habitacional, cuyas casas brotan como flores silvestres que crecen en rellenos sanitarios del Infonavit. Este es un programa musical dedicado a todos los marranos y marranas que les gusta castigar su hígado con puro alcohol de garrafa sin marbete ni garantía. Así es que vayan por las pachitas, por las patonas, por las caguamas, por las anforitas, pinten sus líneas, prendan sus toques, mastique ese sedal, inhale la mona, inyecte ese crocodil y dese un cruzadón sabroso con nosotros. Hoy es fin de semana, hoy es un día de fiesta, así es que lávense las patas, queridos marranos, rasúrense las nalgas, límpiense bien el manojo, quítense el cochambre, córtense los pelos de la ingle, sobre todo si su ingle y su pelvis parecen homenaje a Amanda Miguel y sus pelos tan duros y retorcidos como estropajo de fibra, pues hágase un favor y dele un cortón a su mondongo. Usted lo vale. Nomás no se clave, querido marrano, no se enamore, no, no haga el amor, querida marrana, mejor coja, coja bien duro, no se comprometa, porque luego es bien difícil quitarse un pendejo de encima, y deje claros sus términos, avísele, yo vengo a coger y no vengo a enamorar. Y después de tremendo palo discrecional, pues cada quien por su lado, como si fueran dos hojas sin rumbo que el viento arrastró. Y precisamente vamos a escuchar esta rolonga llamada Dos Hojas Sin Rumbo, que es una composición de Víctor Cordero, quien curiosamente fuera hermano del actor Joaquín Cordero y padre del también actor José Luis Cordero, que algunos han de conocer como Pocholo. Y escucharemos esta exquisita pieza musical interpretada por los tremendos Gavilanes, dueto mamalón formado por Salomón Prado en el acordeón y Juan Torres en el bajo sexto, héroes de la música norteña y de las cantinas desde la década de los 60's. Dele play, ingeniero, cuando guste. ¿Para qué andas contando que ya te perdí? chingada, Víctor Vera se ha comunicado y dice, pongan música chingona, pongan al Pocholo tocando blues con la armónica. Y también nos menciona, estamos escuchando al pinche viejo cochino con la música de cantina barata. Abril también se ha comunicado, espero Abril que ya se haya sentado en tu cara, Víctor Vera. De alguna manera, pues desarrúgale, desarrúgale todos los pliegues del chicloso. Y nos comenta, hola viejo puerco, qué buenos consejos de vida. ¡Feliz Navidad! Pues miren, yo les voy a recomendar que no digan Feliz Navidad ni Próspero Año Nuevo porque la verdad siempre suceden cosas adversas. Entonces, como los médicos del seguro que nunca te dan esperanzas, pues no le dé esperanzas a alguien con su porvenir, con su futuro. De todas maneras, se lo va a cargar la verga. Dígales mejor, te va a cargar la verga esta Navidad y este Año Nuevo. Y total, si lo carga la verga, avisado estaba. Y si no, pues... que mejor todo lo que escurra es miel. Hijo de su puta madre, qué pinche crudota traigo. El día de ayer me jambé una pachita y 3 litros de Minerva Stout en el Scratch y me levanté después de dormir 3 horas todavía pedo y bien cachondo con los ojitos de huevo crudo que todavía mantengo y el pito parado como oficial de vialidad en crucero. Y la neta, que qué pinche infortunio tener que levantarse temprano después de una noche de peda con el hocico oliendo a mierda y con la garganta reseca, confundido, hinchado y podrido. Y yo les voy a recomendar, queridos marranos, marranas, si usted va a algún bar o a una cantina y pide cerveza de barril, procure ir a la barra por su puta cerveza, por su pinche tarro o su chabela, porque siempre hay barreros pendejos que cuando sirven la pinche cerveza de barril se les tira o alguna pendejada y cae en la charola de los recaudos y luego lo echan a una jarra y lo meten en el refrigerador y al primer pendejo que pida 1 litro, pues le dan esa pinche chela que ya no está fresca, que pues está ahí jambada en el refri porque la cagaron los barreros. Pero si usted va directamente a la barra, no le van a salir con pendejadas. Y pues es la cruz que tenemos que cargar, queridos marranos, todos aquellos que somos borrachos. Lo bueno de las crudas es que se elimina el estreñimiento y uno caga como un dios, hasta desbordar de mierda la taza del baño, queridos marranos. Prácticamente, si usted sufre estreñimiento, en la cruda salen a presión todas las cagadas acumuladas en el intestino. Verdaderamente, en una cruda, uno deja el baño oliendo a puro menudo sin lavar, queridos marranos, pero es el precio que hay que pagar, entre otras cosas, como la cara hinchada, el humor de la verga, el olor a podrido, los ojos desorbitados, el dolor de mema, cuyos detalles narra de manera muy precisa el charro de Zacatecas, Antonio Aguilar, en esta rolonona compuesta por Gustavo Santiago, que se titula precisamente La Cruda, donde magistralmente el charro de Zacatecas nos describe qué espantosa es una cruda. Se te arruga el corazón, la cabeza te revienta, das aliento de dragón, se te quema la garganta, y por si eso fuera poco, hasta tu vieja te regaña, sobre todo cuando manejas el coche. Escuchémoslo con atención mientras la conecta con unos tragones de cerveza. Dele play, ingeniero. ¡Ay, mis amigos! ¡Ahí les voy! ¡Sufro, sufro con la cruz! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Hoy les voy a describir, antes de poder morir, a los que quieran oír, ¡qué espantosa es una cruda! Se te arruga el corazón, la cabeza te revienta, das aliento de dragón, se te quema la garganta, y por si eso fuera poco, se tu vieja y te regaña. ¡Ahora, viejo barrigón! Ya perdiste la vergüenza, ahora quieres de pilón que te cure yo la panza, te urge ya tu menudito, si no estamos en bonanza. Todo te luchas de alcohol, la quincena no me alcanza. Eso dice la vieja. Ay, Diosito, si borracho te ofendí. En la cruda me sales de mis hermanos, yo conozco todos los resumideros de México y México, de todas partes. Sigan mi consejo, ahí les voy. Y Fíjense bien, ahí les voy. Yo les quiero sugerir, si se quieren divertir, una que otra pulquería, para que salga más barato. Siga mi consejo. Cuando más picado estoy, voy a los siete compadres, a los sabios sin estudios, a las glorias de Gaona, al hija de los apaches, y además mencionaré una de mucho plumaje, que por cierto ya cerraron, pues había libertinaje, dicen que iban muchas rorras, pero eran muy ponedoras. La pulquería se llamaba, me acuerdo, las licuadoras. Había pleito todas horas, un relajo aquel, que bonito se ponía. Pero ay, ay, ay, ay, Diosito, si borracho te ofendí. En la cruda me sales debiendo. ¡Ay, mis cuates! ¡Ay! Pero yo sé un consejo. Ustedes enójense a la vieja y fíjense los resultados. Fíjense. Ahí voy. Consejo sano. Consejo fuerte. Oigan, cuates, por favor, pónganme mucha atención cuando falten a su casa. Píntense un gran moretón. Háganse los enojados, échenle culpa a la poli, dense dos o tres riatazos en medio de las quijadas, que se vean muy maltratados, pa' que la vieja se apure. Si le hablan del corazón, les diga: mi papacito, perdóname ya el cortón, al cabo nada me importa, yo le haré lavandería, cambiaré de noche y día, pero no te vayas mi alma, no dejes a tu viejita, cambiaré toda la vida, porque me hace muy feliz, eres lo mejor del mundo, para eso de los amores, papacito, aunque siempre date duro, todo me sale a melón, pero viejo, te lo pido, por favor, papacito de mi vida, por piedad. Soy tu vieja, síguete emborrachando. Se lo dije, yo gané. Fíjense, queridos marranos, que se acaban de comunicar a raudales y raudales aquí en el chat de Radio Morir, que si usted entra a la página de Radio Morir, pues viene la app para que la descargue y pueda escuchar esta chingadera donde vergas quiera. Y el Che Robert de la Obrera nos escribió puntualmente, dice: hijo de su puta madre, hasta que puercaso, saludos. Pues es que todo se vuelve más difícil cuando estás crudo, Robert. Todo corre más lento, las cosas que te costaban un minuto hacerlas, duras 5 o 10 minutos, todo se vuelve más cabrón. Guzbó del Pesco Culo nos comenta: saludos, viejo puerco, pura música chingona, de colección, como la traigas. Y también Marentes, chinga tu madre, tú también, dice, dice chingándome, un charandón acompañado de música chingona, y la putrefacta voz del viejo puerco. Víctor Vera se comunica y nos comenta: si se sientan en mi cara todos los fines de semana, se sientan en mi cara, sí, pon putos acentos, Víctor, no mames, güey, pinche predictor de palabras. Sí, se sientan en mi cara todos los fines de semana, tengo la cara muy lisita gracias a sus consejos. Robert de la Obrera también nos comenta: escuchando tus predicaciones sabatinas desde la plaza de la Rock Bandera. Saludos, puercaso, saludos a toda la gente que se la pasa ahí por Analco, por Plaza de la Bandera, por Gigantes, por todas las zonas aledañas a esa, pues a la parte más vieja de la ciudad, que es precisamente por ahí, por Analco. Y sigan despellejando el cuaresmeño, queridos marranos. Sigan así calándose el chango. Recuerden que hoy es día para transformar su imagen, queridos marranos, queridas marranas. Háganse un corte de cabello, córtense las uñas, rasúrense la pantufla y desescómbrense la cajuela. Ustedes los valen. Piensen en esos pequeños detalles que pueden resaltar su imagen en estas posadas. Pónganse un vestido rojo, láncense a la posada del trabajo con un letrero en la frente que diga: quiero verga. Seguramente alguien va a notar la indirecta. Nada más no se ponga sus putas botas de perro aguayo que en esta temporada navideña, cómo cagan el palo, estéticamente hablando, ver a tanta morra con botas del perro aguayo. Aquellos que crecimos en los 90s no nos es nada atractivo porque decimos, pues nos va a aplicar una lanza al pecho o qué verga, ¿no? Y es que con este frío se antojan varias cosas. Con este frío se antoja estar como pollito rostizado, queridos marranos. Con este frío se antoja estar en un horno crematorio. Se antoja estar como guachicolero en llamas. O se antoja estar bien empiernadote, eslabón con eslabón. Como les recomienda el insigne agarrachichis Lalo Mora, originario de Los Ramones, Nuevo León, y voz principal de Los Invasores de Nuevo León, quienes nos interpretan esta pinche rolongona, compuesta por Juana Álvarez de la Cruz, ideal para seguir inflando el intestino con pura mierda de garrafa. Destapen las patonas y dele play, ingeniero. Tú naciste para mí, yo nací para ti, como eslabón de cadenas para unirnos entre sí. Qué cadena tan hermosa nos mandó Dios por amor, unidos como cadena, eslabón por eslabón. Con qué placer te comparto este pobre corazón. Unidos toda la vida, corazón con corazón. Unidos como cadenas, eslabón por eslabón. Y marranas, y recuerden arriesgarse, arriesguense, vivan nuevas aventuras. Es por eso que el día de hoy quiero recomendarles una joya del séptimo arte que ustedes pueden encontrar en su plataforma de entretenimiento para adultos favorita. Este filme se llama El Joven Manos de Poronga, filmada en Estados Unidos en el año 91 y es una obra maestra del cine pornográfico clásico. El Joven Manos de Poronga. poronga, póngalo en su buscador. Es considerada como una de las primeras parodias del porno de los años 90. Y en la trama aparece un vato que parece tocar en los Caifanes y que en vez de manos de tijera tiene manos de poronga, de mazacuata, de vironga, manos de ñonga, o más propiamente dicho, manos de tolonga. El argumento trata de una mujer que vende consoladores de puerta en puerta y se encuentra con Edward, y al percatarse que Edward tiene manos de ñonga, hace lo que toda emprendedora, toda leona, toda guerrera haría: llevárselo a vivir a su casa. ¿Cómo no? Edward acepta y se enamora de la hija de la vendedora de consoladores, pero ella, inocente y culera al mismo tiempo, decide no dar su culito a torcer. No obstante, las amigas de la morra sí arman unas orgías bien perronas con el joven manos de poronga, que dicho sea de paso, era un sujeto triste y melancólico, pues tenía problemas propios de alguien que tiene manos de verga. Por ejemplo, en la calle casi no lo saludaban de mano, no podía sacarse un moco porque prácticamente se metía una verga por la nariz, limpiarse el culo era un problema, comer espagueti era un pedo. Finalmente, una de las escenas cumbres es cuando Edward se jala la verga con sus manitas de verga a salud de su amor imposible, quien lo descubre en plena chaquetota y entre una mezcla de lástima y golosés decide al fin terminar con la tensión sexual no resuelta, poniéndole tremendo cogidón en plena calle. Definitivamente, yo le doy 5 puñetas en mi rating. Y hablando de puñetas, recuerde que usted puede hacer sus peticiones en la fanpage del Rincón del Viejo Puerco y solicitar su credencial de escucha oficial del Rincón del Viejo Puerco, como Carlos Ortega, Adrián Ortega y María del Olmo, que ya han solicitado su credencial, así como el ingeniero Rosendo Peña, que nuevamente nos ha escrito realizándonos una petición especial para este sábado. Doy lectura al mensaje de Rosendo Peña, que dice: mi muy estimado y querido señor Don Cuinete, ... lo saludo esperando se encuentre bien, ... en esta ocasión quiero pedirle una rolita de El Palomo y el Gorrión, titulada En Toda la Chapa, ... prometo estar tragando licor al momento de escucharla. Claro que sí, don Rosendo. Vamos a complacerlo con esta increíble pieza interpretada por El Palomo y el Gorrión, fantástico dúo de música norteña integrado por los hermanos Cirilo y Miguel Luna Franco, que estuvieron activos desde 1957. En esta ocasión vamos a escucharla en su versión original, con las voces originales, esta rolona mamalona compuesta por el poeta Jorge Cabrera, que se titula En Toda la Chapa y que nos relata la amarga existencia de alguien que está bien clavado como clavo en la pared. Dele play, ingeniero, cuando guste. Dolores, si en toda la Chiapas. Un clavo con otro dicen que se sacan, pero tú me has dado en toda la Chiapas. Ay, hijo de su puta madre, queridos marranos, ya se están comunicando los puristas del metal como Ozzy Osbourne, que dice pinche música culera. Pues mi cabrón, no todo puede ser metal de los 80s, de los 90s. De hecho, las baladas más ñoñas son las baladas metaleras, que a qué cursi son para hacer baladas. Parecen el grupo Brindis, cabrón, nada más con distorsión. Pero no mames, hay rolas de norteño como esta de En toda la Chapa que podrían estar más profundas que cualquier pinche rola de los... No sé, güey, como November Rain de Guns N' Roses. Pinche cursilería de mierda, cabrón. Ay, sí, se me murió la morra y voy a tocar acá en un peñasco y va a llover y me voy a vestir ridículamente para la ceremonia de casamiento. No mames, cabrón, el viejo Paulino no se andaba con esas pendejadas. Y Piña también nos comenta, qué música tan culera. Solo que muy buenos consejos. Yo los conocí por la escamocha, que con esa música te entierren, Piña. Robert de la Obrera nos dice, ya habías leído este mensaje, no seas pendejo. Y también se comunicó Roberto Carlos Navarro en tiempo real, nada más que se me apagó la puta computadora de mi... Y dice, viejo marrano, aquí deleitándonos con la porquería de programa que tiene a bien realizar semana a semana, mientras nos chingamos un tecuino con chela. Ahí le encargo la rolona de Recuérdame y Ven, con Eliseo Robles o Ramón Ayala. Claro que sí, Roberto, y también tengo pendiente la de Amarga Navidad de José Alfredo Jiménez. Vamos a ver si armamos un especial navideño. Sigan quitándose los coprolitos del rabo, queridos marranos, porque no hay nada más sexy que un culo limpio. Y si están solos, no se preocupen. Este momento del programa es ideal para que se acaricien la entrepierna con manteca de puerco y de esta forma sientan que tuvieron contacto con otro animal. Y de paso, pónganle atención a los detalles, sean observadores, sean curiosos. Quizás sí, queridos marranos, descubrirán que existe algo llamado clítoris, y si lo encuentran, traten de acordarse dónde está y salúdenlo de beso cada vez que lo vean. También les recomiendo lavarse las talegas, porque si no, con el tiempo sus sigles van a oler bien machín a puro quesillo fresco. Si compran quesillo en la tienda, huelan el quesillo, así huele una ingle con hongos. Les recuerdo que su tostada del día de hoy es de pata, su taco es de labio, su tejuino debe ser sin popote y su palabra de la suerte es chupas. No le jueguen albergas en esta época navideña. Si su situación financiera no está bien, no compren pendejadas y traten de pagar al contado. No se endeuden, todo está bien pinche caro a la verga. La entrada a los baños ya cuesta 5 varos. El vasito de frijoles ya cuesta 20 pesos. Así es que no hagan regalos en esta Navidad, porque van a terminar debiendo todo su cheque y luego van a estar empeñando hasta el culo para salir de las broncas. Es más, procure comprar cosas de segunda en el tianguis utilizando el fino arte del regateo, tal y como nos lo ilustra la magnífica cantante Chelo, y que se diera a conocer en sus primeros años como corista de Miquel Laure, y después se casó con el percusionista de Miquel Laure, se separaron a la verga y entonces emprendió su carrera como solista y nos pudo regalar magníficas interpretaciones como esta que lleva por nombre Por Cuánto Me Lo Da, que es una cumbia mamalona al más puro estilo colombiano, con un tumbado cachondo que a todos nos encanta. Dele play, ingeniero, cuando pueda. Vamos bailando ya con de clarinete, nos vamos yendo al son de la tambora. Vamos bailando ya con de clarinete, nos vamos yendo. Más baratito, ¿no? Es lo menos. Thank you. puede. Que bájelo de ahí. Que no se puede. ¿En dónde me lo da? En la cocina. ¿En dónde me lo da? En la cocina. ¿Y cuándo me lo da? Después del baile. ¿Y cuándo me lo da? Después del baile. Al son de la tambora. Vamos bailando y al son de clarinete. Nos vamos yendo al son de la tambora. Vamos bailando y al son de clarinete. Nos vamos yendo. Madre, fíjense, queridos marranos, que investigadores de la UNAM afirman que meterse el dedo en el culo ayuda a conciliar el sueño. Y pues felicitamos a Víctor Vera, que a partir de ese descubrimiento ha podido superar sus problemas de insomnio. Y precisamente se comunica y nos dice: pongan música chingona a los rucos de la terraza o a los atalayas, no las mamadas que están poniendo. Y Abril nos comenta: pon la rolota de Belleza de Cantina, vamos a anotarla y vamos a complacerte, como no, con mucho gusto. Y por otra parte, queridos marranos, recuerden que los papeles con mierda deben de doblarse antes de tirarlos al bote, no mamen. Qué necesidad de dejar expuesta su cagada a la vista de todos. De perdida, oprímanle bien a esos pinches cerotes desmoronados que dejan en la taza cada que se meten a tirar el topo. Y de ser posible, dejen de tragar tanta papaya porque dejan el baño oliendo a pura frutería con cloaca. Además, piense usted en el futuro. Por ejemplo, imagínese que usted y su padre se encuentran de safari en África. Desafortunadamente, mientras recorren la selva, una serpiente venenosa muerde el pito de su señor padre, inyectándole su veneno mortal. La única forma de salvarle la vida a su papá es chupándole la verga para succionar el veneno. La pregunta es: ¿le chuparía usted la verga a su padre o lo dejaría morir como un perro? Piénselo, piénselo en este momento. Y justo estamos llegando al momento de la incertidumbre, al momento gitano, al momento de los bombos. Es por eso que vamos a escuchar el magnífico Gil Rivera y su grupo Gitano, quienes nos traen este putazazo musical al estilo de la costa, titulado Mambo Gitano, que en esta ocasión escucharemos en una versión ligeramente rebajada, como si estuviéramos bajo el efecto del Valium y el Resistol amarillo. Dele play, ingeniero, cuando guste. Dice caballero. Tumbadoras, Hilario y el rey del timbal, caballero. Mucho ojo, caballero, mucho ojo. Tons que mami de Chicoche, vamos a anotarla en la lista de deseos navideños. Y también Piña se ha comunicado y dice: Víctor, no seas pendejo, invita al ruco puerco a tu programa y ve preparando tu presupuesto, porque gratis no te va a salir, cabrón. Y aprovechamos para enviar un contundente chingas a tu madre a los pendejos que están marcando al teléfono los domingos a las 8 de la mañana para realizar sus putas encuestas. Vayan a la verga, pendejos de mierda. El hecho de que ustedes tengan un trabajo bien culero los domingos no les da derecho a estar molestando a la gente que sí tiene vida íntima, que sí tiene vida privada. Por igual, que chinguen a su puta madre los pendejos de Santander que llaman para ofrecer créditos, así como los imbéciles de Movistar, que a cómo están chingando ofreciendo sus putos planes de cagada. Y cómo olvidar a los adolescentes puñeterazos que en estas fechas son reclutados para ofrecer paquetes telefónicos en la calle y se acercan vestidos como profesionistas hambreados diciéndote amigo, amigo, y dándote la mano como si te conocieran. Vayan a la verga todos ellos. Y bueno, queridos marranos, ya estamos casi acabando. Es por eso que vamos a escuchar esta rolongona de Lobo y Melón, conjunto acapulqueño formado por el percusionista Carlos Daniel Lobo Navarro y el cantante Luis Ángel Melón Silva. Los dos nos deleitan con esta pieza titulada Acabando, ideal para chingarse el jugo de diente que le queda a su caguama. Dele play, ingeniero, cuando se pueda, la verga. Todos al verme se alegran y dicen yo lo conozco, ahora estoy como nunca. Por Dios, no me duele nada. Desde Nogales hasta Encino, de Nonualco hasta San Cosme, no hay segunda sin primera. Porque la tierra más linda es Santa María la Ribera, y así te estoy cantando. Dulce Mimi, estoy acabando. Con la quinta y con los mangos. Sin tu querer, acabando con la quinta y con lo mango. Acabando. Pero caserita, yo no sé por qué razón estoy acabando. Acabando. Lo lamento, mujer, más no puedo perdonarte y volverte a querer si estoy acabando. Acabando. Y no hay nada, y no hay nada, y no hay nada. Veré, vivi, veré, vivi, veré, vivi, veré, vivi, veré. Acabando. Vení, Belén, vení, Belén, vení, Belén, vení, Belén. Como dice el carrusel pa' ti, carrusel pa' mí, pabellón de... Queridos marranos, Víctor Vera se comunicó diciéndonos un dato importante. Dice, a Melón lo enterraron en un féretro de madera y a Melambes en el de fierro. Muy bien, Víctor Vera, sigue practicando tus albures y gracias por la magnificencia y tu esplendor, porque nos ha regalado unos minutos más que correspondían a la escamocha precisamente para despedir el programa, como es debido, que no, se nos ha ido más rápido que cogidita de eyaculador precoz. Y pues bueno, queridos marranos, prácticamente regresamos solo para despedirnos. Entonces, les recordamos que el próximo sábado no va a haber transmisión en vivo porque es día festivo, ¿verdad, ingeniero? Va a valer verga. Todos van a estar en sus casas, cagando el palo, viéndole a las chichis a la tía, a la cotorra que va ahí a tragar ponche a lo pendejo. Chingue y chingue con la Navidad y luego tiran los cocotes a la verga porque no se los saben tragar. Probablemente aventemos un podcast pues post navideño para que ustedes lo disfruten en el recalentado, pero transmisión en vivo no habrá, tanto en el próximo sábado como el sábado de Año Nuevo también va a valer verga la transmisión en vivo, pero puntualmente en el año 2023 aquí nos veremos a las 4 de la tarde, nos escucharemos puntualmente en vivo. De cualquier manera, usted quédese pendiente de la fanpage del Rincón del Viejo Puerco porque les prepararemos algunos podcasts que usted podrá reproducir cuando usted le de su chingada gana. Y les recordamos entonces que pues bueno, no se vaya a morir en esta Navidad, porque sería una mamada que usted arruinara la fiesta de toda su familia muriéndose en Navidad. Hágalo el primer día laboral de enero para que le den el día a toda su familia y asistan a su funeral y digan, bueno, se murió en día laboral y al menos pues a todos nos dieron el día para venir a enterrar al viejo. Agradecemos a todos aquellos que se conectaron a esta transmisión y también a todos los que están escuchando el podcast. Agradecemos también a la Chayo, al ingeniero José Luis y a todos los ángeles y serafines que conectan los hilos del ciberespacio. Para finalizar, escucharemos a la majestuosa voz de terciopelo, el inigualable Javier Solís, quien nos trae esta pieza que aparece en el discazo Javier Solís en Nueva York. Dicho lo cual, nos despedimos concisos y breves con solo tres palabras. Chúpenla bien duro. Oye la confesión de mi secreto, nace de un corazón